Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro hay tanta brisa que se ha llevado. No lo puedo creer, no quieren volver. Ay, Mauricio, ¿pero dónde estaban? No sé, no me lo dijo. Pero no oíste nada, no sé. Bulla, sí, voces. Sí, se oía algo como... ¿Qué? No sé, era como una pachanga, como era como ¿cómo? Una música rara. ¿Música? ¿Pero sí. de dónde? Ya sé, ¿qué? Ya sé, claro. Están en la cantina de Macho. ¿En una cantina? Claro, donde Macho. Van para la cabaña. Ay, Mauricio, no entiendo nada. ¿Cuál cabaña? La que tengo ahí, camino al volcán. Vamos.